¿Por qué las prácticas corruptas, las prácticas politiqueras han hecho tanto, digamos, se han anidado en la ciudad de Cartagena, se han fortalecido? ¿Y por qué los ciudadanos cartageneros, no todos, pero una buena mayoría, ve como normal estas prácticas y todas las situaciones que ha venido padeciendo Cartagena en el cambio de alcaldes, en todas estas temas de corrupción también? Sí, volviendo un poco al tema que hablamos de cultura, la sociedad cartagenera y muchos cartageneros y cartageneras han normalizado la existencia, el crecimiento, la ampliación y el daño que hace la corrupción. Lo han visto como una situación que hay que aceptar y hay que tolerar, inclusive que hay que impulsar. ¿En qué sentido? Que consideran, yo lo he escuchado en la investigación, lo hemos escuchado en muchas ocasiones con compradores de votos, vendedores de votos, ciudadanos comunes y corrientes, que uno los ve y dice, este señor no es un corrupto, este señor no es un delincuente, pero que dicen, estos bandidos vienen acá a comprarnos el voto. Y como van a llegar allá a robar, entonces el día de las elecciones les vamos a quitar algo. Así de sencillo. Porque a veces dicen que es por hambre, a veces dicen, no, nosotros en los grupos focales que hicimos con estas personas encontramos que no es así, que lo que pasa es que llegamos a pensar que así funciona la política, que es esencial la corrupción, y entonces eso es maravilloso para quienes llegan al poder de esa manera. ¿Por qué? Porque si la gente pensara que eso no es normal, que eso que hacen es anormal, tanto vender el voto como comprar votos, eso no solo es un delito, sino que es un comportamiento amoral o inmoral y también antiético, porque nos hace daño culturalmente. Todos sufrimos con eso, porque el dinero que está destinado para resolver problemas graves de la ciudad, todos esos miles de millones de pesos que están en las arcas del distrito de Cartagena, se pierden. ¿Se pierden cómo? En los bolsillos de las personas que se roban la plata porque llegan al poder. ¿Esto pasa por un problema de educación entonces? Sí, claro, pero no es educación genérica, no es educación en primaria, bachillerato, es educación política. Este libro va en esa dirección, es educarnos políticamente, entender que eso no está bien. Entender que lo que está bien es que nosotros tomemos control de la política, que tomemos las riendas de la política, que la política nos pertenece, que la ciudad nos pertenece, que el presupuesto del distrito de Cartagena nos pertenece y que lo podemos valorar y lo podemos aprovechar y que para eso necesitamos ejercer el poder que tenemos. Entonces la corrupción se puede atacar no con normas y no con eslogans de campaña, tampoco con propaganda en televisión o en radio, no venda su voto. Pues para la persona que vende el voto se le entra por un oído y le sale por el otro, porque pues, no entiende. La persona tiene que entender que cuando él hace parte de un proceso de corrupción, o porque no vigila, o porque no exige, o porque vende el voto, o porque no le importa lo que pasa en la ciudad, o porque no vota, o porque vota mal, o porque vota en blanco, etc., lo que está haciendo es dándoles permiso a quienes llegan a esos cargos públicos para hacer lo que quieran. Entonces llegan con un discursito todo envolvente, con un discursito mentiroso que sabemos que no van a cumplir, pero a la gente no le importa, porque dicen, así funciona. Y creen que todos los países y todas las ciudades del mundo funcionan así, y no es cierto. Las sociedades avanzadas hoy, las ciudades prósperas hoy, avanzadas en el mundo, es porque los ciudadanos nos tomamos el control de la política y de la democracia. Entonces, esa es una pregunta maravillosa porque el libro va en pos de eso.